La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Colombia, del 24 al 28 de julio, Bogotá será la sede de la 12ª Bienal Internacional de Radio, Radio Esferas, el futuro presente. Este acontecimiento, que tendrá lugar en el Planetario de Bogotá, es el más importante en Iberoamérica, dedicado a la radio. Es la oportunidad para participar en diálogo con creadores, investigadores, estudiantes, profesionales y académicos de diversas partes del mundo que revisarán el estado actual del medio, sus avances y desafíos. La Bienal Internacional de Radio es una iniciativa impulsada por Radio Educación de México. Esta vez, y al cumplirse 20 años de organización sostenida y por ser el año dual de Colombia y México, la sugerencia de radio de RTVC, Sistema de Medios Públicos, con sus emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, han recibido el encargo y el desafío de hacer del país la sede de esta edición y así disponer una agenda de contenido amplio, una edición que convoque voces de la radio pública, la radio comercial y la radio alternativa a nivel nacional e internacional, así como de intelectuales y creadores que piensan desde distintas orillas y experiencias el lugar que ocupa este medio en la transformación social. Una radio para la otredad, la participación y el buen vivir es el tema de esta versión de la Bienal. El papel de la radio en el intercambio y movimiento de las músicas populares del continente, su presencia en los acontecimientos deportivos, su rol facilitador para la inclusión étnica, económica y cultural, su capacidad de narrar fenómenos sociopolíticos como la migración, la discriminación, los retos que trazan las nuevas tecnologías en términos de innovación periodística, sostenibilidad y competencia, la generación de nuevos formatos y lenguajes para el logro de su función informativa, de entretenimiento y para el cuidado colectivo. Serán algunas de las temáticas que se tratarán con más de 50 voces influyentes desde México, Francia, Guatemala, Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, España, Uruguay y Brasil. Escuchemos a continuación a la señora Dora Brausín, subgerente de radio de RTVC, hablando sobre la Bienal de la Radio. La Bienal de Radio es el evento de radio más importante que hay en el mundo. Es eso, es un encuentro donde vamos a estar quienes hacemos radio, pero también quienes escuchamos radio. Es un espacio para aprender, es un espacio para ideas, es un espacio para enriquecer el trabajo que estamos haciendo en nuestras radios. Están invitados allí todas las radios que hay en el país, todas las radios que hay en América Latina. Tenemos representantes de emisoras escolares, universitarias, públicas, privadas, juveniles. Bueno, en fin, están invitadas todas las radios a este evento para que pensemos el trabajo que estamos haciendo, cómo estamos comunicando, por ejemplo. En Colombia, la sede será el Planetario de Bogotá, donde abrirán las puertas para que de manera gratuita el público viva una experiencia de 360 grados que le permita aproximarse desde el sentir, el pensar y el actuar a los principales debates, propuestas y avances sobre el medio radial. Y para quienes estén fuera de la ciudad, podrán ver el evento a través de streaming y sumarse a la conversación desde las plataformas digitales de Radio Nacional de Colombia y Radiónica, con los numerales Bienal Internacional de Radio, Radiosferas, La Radio del Futuro y Yo Amo la Radio. En la apertura de la Bienal, tendrán un panel donde conoceremos todas las posibilidades que la inteligencia artificial da a la radio. El propósito de este encuentro es analizar las acciones que hoy se están realizando para enriquecer la radio del futuro. También se abrirá el espacio para conversar sobre los avances del documental sonoro, tendencia que se viene explorando en diferentes regiones de Latinoamérica. Al acto de instalación, que incluye un encuentro con los músicos Celso Piña de México y Aníbal Velázquez de Colombia, le sigue una programación rica en enfoques, basada en conversatorios, conferencias, talleres, laboratorios y experiencias comparadas. Entre otros invitados participarán Pompeyo Pino de Radio Francia Internacional, Carlos Lara Sumano de la Asociación de Radios Públicas y Universidades de América Latina y el Caribe, Hilda Saray Gómez de Radio Educación de México, César Rojas de Radio Mineras, Andrés Carrión de Ecuador Radio, Alejandro Franco de la W Radio, Claudia Morales de El Espectador, Marta Delvado, Cadena Ser. Más de 30 invitados internacionales y más de 40 invitados nacionales serán parte de este encuentro. Además, los asistentes podrán participar de talleres de producción y narrativa radial. Como cierre, el sábado 28 de julio se llevará a cabo el 10º concierto Radiónica, que ofrecerá una nutrida selección de talento y música que incluye géneros como el rock, pop, hip hop y alternativo, hasta el indie y la electrónica de Colombia, México, España y Argentina. La Bienal de Radio es muy importante para Colombia, se da en el año dual Colombia-México, pero la importancia más que celebrar este año dual y la proximidad de la frontera cultural que tenemos con México es porque Colombia está en un momento en el que necesita repensar los lenguajes, los formatos, con los que está construyendo los contenidos a los que hoy se dirige a sus audiencias. Es una radio que necesita proyectar lo que está haciendo, pero también innovar, buscar nuevos públicos, nuevas audiencias, y la Bienal es el espacio ideal para ello. La Bienal Internacional de Radio se realizará entre el 24 y el 28 de julio. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, es un espacio abierto para todos los que quieran asistir al Planetario de Bogotá, que es el sitio donde se va a desarrollar el evento. Pero si la gente no puede estar allí en el Planetario, puede hacerlo a través de todas nuestras herramientas digitales. Lo pueden hacer a través del streaming que tendremos en las páginas de Radio Nacional de Colombia, de Radiónica. También en todas nuestras redes sociales tenemos transmisión de la Bienal. La gente puede participar, puede formular sus preguntas, puede requerir dialogar con las personas que estime necesario, que nuestro trabajo ha de ser propiciar y facilitar todas las condiciones para que sea un encuentro de todos los colombianos. La 12ª Bienal Internacional de Radio, Radiosferas, El Futuro Presente, se realiza con el apoyo de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Cultura, Planetario de Bogotá, la Secretaría de Cultura de México, la Embajada de México, Embajada de Francia y la Embajada de Bolivia, las emisoras de la Radio Pública del país, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, son espacio de todos los colombianos. En esta ocasión, abrirán las puertas para el análisis del quehacer radial. La entrada es libre desde el próximo 24 de julio en el Planetario de Bogotá. Felicitaciones a los participantes. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, queridos amigos, por seguir en la sintonía de Frecuencia al Día. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rindió cuentas sobre los avances del país en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. Destacó que el país cuenta con 30.3 millones de conexiones de banda ancha, 11 veces más que en el año 2010. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El mandatario colombiano que dejará el cargo próximamente dio a conocer cifras adicionales sobre el estado de la conectividad en Colombia. El sitio mediatelecom.com continúa diciendo: se completaron 10 cables submarinos y se conectaron 1.075 cabeceras municipales, es decir, 36% del total gracias a la red de fibra óptica. Luego, para llegar al 4% restante en la Orinoquía, la Amazonía y el Chocó, se diseñó el proyecto Red de Alta Velocidad, que ya ha conectado 33 municipios de estas regiones de difícil acceso. 968 municipios del país tienen cobertura 4G. En 2012, había 730.000 suscriptores a internet fijo en los estratos 1 y 2 y hoy la cifra llega a 2,7 millones. Se instaló una red de más de 8.000 puntos y kioscos Vive Digital, llegando a 7.133 en las zonas rurales y 910 en las ciudades. Las zonas Wi-Fi gratis instaladas en parques, plazas y sitios turísticos llegan a 1.241. El programa Computadores para Educar permitió pasar de 24 estudiantes por computadora en 2010 a 4 en la actualidad, con la entrega de casi 3 millones de equipos. 78% de los ciudadanos y 88% de las compañías están usando la tecnología para comunicarse o hacer trámites con el gobierno. En materia de teletrabajo se llegó a más de 100.000 empleados en la materia de teletrabajo, se llegó a más de 100.000 empleados en esta modalidad laboral y se firmaron 500 pactos por el teletrabajo con organizaciones públicas y privadas para promover su implementación. El número de empresas del sector de tecnologías de la información llegó en 2016 a 6.096, tres veces más que en 2012, mientras las ventas se duplicaron al llegar a 13,4 mil millones de dólares. 19.500 colombianos han sido beneficiados con la iniciativa Talento TI, a través de la cual se brindan créditos beca para estudiar carreras relacionadas con el sector. Emprendimiento digital a través de apps.co se ha acompañado 1.700 equipos en la fase de descubrimiento de negocios, en la que uno de cada cuatro emprendimientos es hoy una empresa sostenible. Asimismo, se ha apoyado a 410 empresas digitales. Se instalaron 37 laboratorios de emprendimiento y entrenamiento digital, Vive Labs y puntos Vive Digital Lab, destinados para la producción de contenidos de base tecnológica como videojuegos, producciones animadas y audiovisuales. Se creó la Comisión Intersectorial de Economía Digital y se hizo un fortalecimiento institucional de los viceministerios de Conectividad y Digitalización y de Economía Digital. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Brasil el día 2 a Antonio Avelino, el día 3 en Italia a Pepino Tarquini, el día 4 en Canadá a Bob Smith, el día 4 en Uruguay a Daniel Muñoz Facioli, el día 4 en República Dominicana a Miguel Minier, el día 10 en Colombia a César Rodríguez. En la República Dominicana, el día 11 a Germán Dominici. El día 12 en Chile, a Héctor Frías. El día 13 en Colombia, a Fernando Fuenmayor. El día 17 en los Estados Unidos, a Alexis Zúñiga Alemán. El día 19 en la República Dominicana, a Tito Díaz. El día 20 en Chile, a Pascual Abarca. El día 21 en Chile, a Luis Valderas. El día 21 en los Estados Unidos, a Julio Lemoa. El día 21 en España, a Mateo Riera. El día 22 en Argentina, a Leonardo Lieberman. El día 22 en la República Dominicana, a Jaime Nelson Rodríguez. El día 22 en Chile, a Eduardo Mesías. El día 23 en la República Dominicana, a la Asociación Dominicana de Radiodifusores. El día 23 en Brasil, a Wender José Silva. El día 24 en México, a Alex DX. El día 25 en Venezuela, Aurelio da Silva Rocha. El día 27 en República Dominicana, a Aridio Badía. El día 29 en Estados Unidos, a Luis Felipe Pérez. El día 29 en la República Dominicana, a Apolinar Nolasco. Y el día 31 en México, a Juan José Mirós. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de todos los amigos de Frecuencia al Día. México, Radio Nicolaíta, 42 años al aire. Radio Nicolaíta cumple 42 años al aire. Es una emisora dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Inició transmisiones en la frecuencia de 1370 kHz, con 4 horas de transmisión. Su primer locutor fue el señor Humberto Méndez, actualmente jubilado. Esta radio, en un momento dado, llegó a utilizar el sistema combo con la frecuencia 104.3 MHz. Les comparto una semblanza de la emisora. Producto de la iniciativa del entonces rector de la Universidad Michoacana, Melchor Díaz Rubio, y un grupo de nicolaitas, surgió la idea de contar con una emisora de carácter cultural dependiente de la máxima casa de estudios de la entidad. Sin embargo, la posibilidad empezaría a surtir efecto un 12 de febrero de 1974, donde se notificaba por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la asignación de la frecuencia de 1370 kHz en Morelia, Michoacán, para ser ocupada en servicio diurno exclusivamente. mientras que el 8 de marzo del mismo año, el Consejo Universitario autorizaba su funcionamiento, estableciendo por nombre Radio Nicolaita. Los trámites legales para la instalación de una radio universitaria Nicolaita se concretaron bajo el rectorado del Dr. Luis Pita Cornejo, y fue en 1975 cuando se realizaron los primeros proyectos de instalación. Es de destacar que para su ubicación se plantearon inmuebles como el de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y el Colegio de San Nicolás. Sin embargo, la construcción de Ciudad Universitaria y la ya existente en el nuevo campus, infraestructura de la Torre de Control del antiguo aeropuerto de Morelia, sería fundamental para optar por este sitio para albergar a Radio Nicolaita, sitio que ocupa hasta la actualidad. A más de 4 décadas de existencia, Radio Nicolaita es un medio de comunicación cultural alternativo que incide en la comunidad académica y en la sociedad en general, mediante el cual se informa, educa y difunde la cultura local, nacional y universal. Cuenta con una oferta programática variada y de calidad que propicia la difusión del conocimiento científico, humanístico, tecnológico y artístico, con un alto compromiso con el desarrollo social y de la comunidad nicolaita. Muchas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Continuamos. Esto es Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Los días 27 y 28 de julio de este año se efectuará en la ciudad de San Luis Potosí el 24º Encuentro de X Mexicano. Habrá charlas, exposiciones, mesas redondas y talleres con la temática de la radio. Se reunirán diexistas de México y América para compartir experiencias de diexismo en la onda corta. Escuchemos a continuación la invitación en la voz del organizador de este evento, ingeniero Alejandro Vázquez, Alex de X. Gracias, Dino. Saludos, amigos de Frecuencia al Día. Por este medio, el Grupo Diexista México invita al 24º Encuentro Diexista Mexicano, lugar donde nos reunimos diexistas de México y América para compartir experiencias en el tema del diexismo en onda corta. Así se siente México, así se siente México. Habrá charlas, exposiciones, mesas redondas y talleres con la temática de la radio. Así se lleva México en la piel. Habrá charlas, exposiciones, mesas redondas y talleres con la temática de la radio. Los días 27 y 28 de julio de 2018 en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. Aprovecha para conocer su gastronomía, plazas, parques, jardines y espacios culturales. Cordiales 73, amigos. Así se llama México en la piel. Desde Frecuencia al Día saludamos y les deseamos un éxito rotundo a los organizadores y participantes a este 24º Encuentro de X Mexicano. ¡Felicitaciones! Gracias por continuar con nosotros. Perú. Especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones se encuentran desarrollando una investigación experimental que consiste en utilizar la técnica de 2 umbrales que permitan la reutilización del espectro radioeléctrico en el rango de las frecuencias de la televisión digital. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Con este fin se ha realizado el monitoreo y captura de las señales de las emisoras de televisión. Las señales capturadas son procesadas y muestreadas y luego se aplica el método de detección de energía para determinar los espacios blancos. El sitio en internet del grupo Radio Escucha Argentino nos informa. Posteriormente se aplican 2 algoritmos. Algoritmo de localización Unión basado en el doble umbral y el algoritmo de escisión media consecutiva simple. Ambos permiten calcular los valores de los umbrales que son utilizados para detectar espacios blancos. La relevancia de la investigación radica en que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado utilizado por las comunicaciones inalámbricas. Este se encuentra dividido en rangos de frecuencias y son asignados para los diferentes servicios de las telecomunicaciones como telefonía móvil, radiodifusión sonora y televisiva, bandas ciudadanas, microondas, satélites, etc. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Al día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Israel Sánchez. Frecuencia Análisis es un producto de Media Telecom Américas. El Informe Global de Internet 2017, elaborado por Internet Society, examina el futuro de Internet durante los próximos 5 a 7 años, identifica los factores que forjarán su futuro, así como los riesgos a los que se enfrenta para su óptimo funcionamiento. Entre los retos del Internet se encuentran la privacidad, los beneficios y amenazas por el uso del Internet de las cosas y la inteligencia artificial, así como nuevas formas de la brecha digital. Internet Society advierte que a medida que el Internet transforme cada sector de la economía mundial, las brechas digitales del futuro no se deberán solamente al acceso a Internet, sino a la diferencia entre las oportunidades económicas que estarán disponibles para algunos. El Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones aprobó reducciones tarifarias que varían entre 30 y 47% para tres planes de telefonía fija y de 6 a 11.8% en cuatro tarifas de larga distancia para llamadas a Estados Unidos, Argentina, Chile y España que brinda Telefónica del Perú. Las nuevas tarifas aprobadas entrarán en vigencia a partir de junio y permitirán un ahorro anual de 8.2 millones de bolivianos en el caso de las rentas mensuales y 900 mil bolivianos en las llamadas de larga distancia. Beneficiará a 106.107 consumidores del servicio de telefonía fija. El Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina emitió una resolución en la que establece que los titulares de licencias de servicios de TV por suscripción satelital deberán transmitir de forma obligatoria las señales públicas del Estado y en las que tenga participación el canal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el canal de la Iglesia Católica Argentina. La medida establece además que estos sistemas deben transportar señales de TV abierta cuya área de cobertura coincida con el uplink de los sistemas de los servicios DTH. En Argentina actualmente solo DirecTV e InTV ofrecen DTH, pero se espera que el gobierno avance con la ley que autorizará esa tecnología. La Comisión Federal de Comunicaciones aprobó fondos adicionales para restaurar las redes de comunicaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Se otorgarán 900 millones de dólares en fondos a largo plazo para la expansión de la red. La FCC determinó el establecimiento del Fondo Uniendo a Puerto Rico y el Fondo Connect USVI, con la finalidad de reconstruir, mejorar y expandir redes de voz y banda ancha, después de la destrucción que causó el huracán María en 2017. El operador escandinavo de banda ancha móvil, Ice Group, venderá su participación de 30% en Nextel Holdings de Brasil y AI Media Holdings por 70 millones de dólares. Ice Group propuso fusionar sus filiales internacionales no escandinavas que actualmente consisten en participaciones en Indonesia, Filipinas y Brasil. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez Empezamos con Angola, 4949.75, Radio Nacional de Angola desde Mulembos. Captación 1957 a 2015 UTC del día 1 de junio, en idioma portugués con comentarios. A las 20 horas UTC, señales horarias e identificación, Radio Nacional de Angola. Con noticias, Simpore 1, 5, 3, 2, 1. Bolivia, 3310, Radio Mosok Chasqui desde Cotapachi, captación 2315 a 2324 UTC del día 1 de junio, en idioma quechua con comentarios. Simpore 2, 5, 3, 2, 2. 6134.8, Radio Santa Cruz de la Sierra, desde Santa Cruz de la Sierra. Captación 2312 a 2324 UTC del día 1 de junio, en idioma español con comentarios. Señal muy débil, apenas audible, con QRM de aparecida. 1, 2, 3, 2, 1. Brasil, 4885 Radio Clube do Pará, desde Belém. Captación 0403 a 0540 UTC del día 2 de junio. En idioma portugués con comentarios de fútbol. Campeonato Brasileiro. Nesta madrugada de sábado na Rádio Clube. A las 0455 de agora, Clube do Madrugada. Por 25432. Canadá. 6070 CFRX desde Toronto. Captación 0357 a 0440 UTC del día 2 de junio, en idioma inglés con comentarios, noticias y anuncios. Simpore 1, 5, 3, 2, Congo. 6115, Radio Congo desde Brazzaville. Captación 1753 a 1815 UTC del día 1 de junio. En idioma francés con comentarios. A las 18 horas UTC, noticias e identificación, Radio Congo con locutor y locutora. Dinamarca, 5840, World Music Radio desde Randers. Captación 2015 a 2033 UTC del día 1 de junio con canciones latinoamericanas y pop en inglés. Guinea Ecuatorial, 5005 Radio Nacional desde Bata. Captación 0510 a 0520 UTC del día 2 de junio. Extremadamente débil, solo portadora detectada hoy. Etiopía, 6110 Radio Fana desde Addis Abeba. Captación 1701 a 1723 UTC del día 1 de junio. Con comentarios en vernáculo. Simpore 3, 4, 4, 3, 3. Alemania. 6150 Radio Marabú desde Datteln. Captación 16 a 1630 UTC del 1 de junio. Con canciones pop en inglés, en idioma alemán y comentarios. Guinea. 9650 Radio Guinea desde Conakry. Captación 0655 a 0740 UTC del día 2 de junio. En idioma francés e identificación. Usted escucha Radio Guinea, nuestras noticias. Noticias, a las 07, programa religioso. Guatemala, 4055, Radio Verdad, desde Chiquimula. Captación 0455 a 0510 UTC del día 2 de junio. Comentarios religiosos y canciones. Muy débil, audible solamente en LSB. Perú, 4774.9, Radio Tarma, desde Tarma, presumiblemente. Captación 2314 a 2333 UTC del día 1 de junio con comentarios. Muy débil, apenas audible. Sudán, 7205 Sudán Radio desde Al-Aitahab. Captación 1708 a 1750 UTC del día 1 de junio en idioma árabe con comentarios. Zambia, 5015 Zambia NBC Radio 1. Captación 1903 a 1922 UTC del día 1 de junio, con comentarios en vernáculo. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez utilizando los receptores Texun S8800 y XH Data D880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Royola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora.